喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, hola, muy buenos días, Pipe 2. Bienvenidas y bienvenidos a Cuatro Patas, su programa semanal de Radio Cuilapan. Nos están escuchando por el 91.7 frecuencia modulada, hoy domingo 4 de abril ya del año 2021. Espero se encuentren muy bien y disfruten este su programa que pues preparamos cada semana con ahínco para ustedes. Para esos oídos que saben escuchar y comparten con nosotras y con todo el colectivo Iscuintli, que es posible una mejor convivencia con otras especies. Y por supuesto, con mucho respeto a nuestro ambiente, amor a nuestro hogar, la tierra. Empezamos un poquito tarde, son las 10:13, por unos problemas técnicos acá en cabina, pero acá en la mesa, el día de hoy, con mucho gusto, les saluda en el micrófono Indy, en controles y en los perros de Pavlov, el compañero Quinti, abordando el artículo 5, que dice en su apartado A, que todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Y en el apartado B dice que toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a este derecho. Por otro lado, echaremos un ojo al gato y el otro al garabato a un corto que se llama Kitbull. Ya escucharán. Y cha cha cha chan, tenemos una invitada el día de hoy, la compañera Griselda, que nos acompañará durante todo el programa, pero que en Amores Perros nos dará su testimonio sobre qué ha significado para ella adoptar a un animal de compañía. Y bueno, buenos días, Griselda, bienvenida a Cuatro Patas. ¿Cómo está? Buenos días, estoy bien. Con un poquito de frío, pero estamos bien. Así es. Este clima tan diverso, pero qué bueno, bienvenida. Gracias. Pues bueno, les cuento que hace mucho tiempo acá una compañera y yo nos acercamos a un perro pues con una salud bastante difícil de valorar, ¿no? En condiciones deplorables y sin pelo por la sarna que tenía, desnutrido al grado que le podíamos contar los huesos y con un miedo a las personas pues bastante fuerte. Imaginamos por el daño que había recibido, ¿no? En la calle, en otros espacios. Y pues fue un caso especial y urgente que queríamos atender, si lo que se deseaba pues era mejorar su salud, ¿no? La compañera y yo lo intentamos agarrar muchas veces durante varios días y pues tal vez no fueron lo suficientes y nos dimos por vencidas. Tal vez no fue la forma de acercarnos y pues ese momento decidimos dejarlo. Le pedimos el favor a los vecinos por donde se movía, que pues nos apoyaran a ganar su confianza, pero pues también fracasamos en ello. Hace poco, por esos mismos rumbos, vi al perro, después aproximadamente ya de 8 meses, pero diferente. El pelo le crecía, le está creciendo, las costillas ya no se le notan tanto, y mueve la cola, porque tiene pues ahora una manada, ¿no? No sé qué pasó exactamente, pero pues creo que usted sí sabe qué pasó. Cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro con usted, con el perrito? ¿Qué hay de eso? Pues este, el encuentro fue muy, muy triste. Conocimos a Pelos, que ahora se llama Pelos, una mañana en la calle bebiendo agua muy sucia de un charco donde se junta el agua. La más sucia, de esa que desechan por estar en muy mal estado. El perro estaba completamente lleno de sarna, sin pelo, con la piel severamente dañada, agrietada. Su expresión era de profunda tristeza y miedo. Sus ojitos no tenían brillo, ni expresaban un gran temor. Era evidente, era notorio que había recibido maltrato y rechazo por su condición y apariencia. La mala vida y falta de alimento se notaba en su cuerpecito. Tenía miedo del contacto con nosotros, con los humanos. Poco a poco nos fuimos acercando, hablándole amablemente y con respeto. Le dejábamos comida, agua, primero de lejecitos, luego un poco más cerca. Le hicimos ver, le hicimos que se diera cuenta que no todos somos tan crueles. Hasta que un día, sin pensarlo, el vínculo estaba establecido. Sentimos empatía y compasión hacia el animal. Poco a poco empezó a identificarnos como sus amigos. De pronto el animal, al paso de los días, empezó milagrosamente a transformarse física y emocionalmente. Su piel empezó a cambiar y el pelo empezó a brotarle. Su mirada era tan diferente ya, y su expresión corporal también. Pues ahora cada mañana él muestra su emoción y cariño. Nos ve feliz, salta, mueve la cola. Es completamente diferente. Le damos respeto, le damos cariño. La verdad, estamos muy orgullosos y satisfechos con lo que hemos logrado, siendo que el problema y condición era tan, tan severo. Pues no imaginamos lo que se ha logrado. Le cambiamos totalmente la vida. Ahora es peludo y feliz y es fabuloso. Es un verdadero milagro. Estamos felices con nuestro pelos, que ahora le decimos pelos. Cuando lo conocimos le decíamos huesos, porque era pobrecito, estaba muy mal el pobrecito. Es un nuevo perro, es maravilloso, nos sentimos muy bien. Gracias, pelos, por aparecer en nuestras vidas. Estamos contentos con él y él poco a poco va asimilando y comprendiendo que nuestra casa también es su hogar. Y esto también, pues, es gracias a mi hijo, porque tengo un hijo que ama a los animales, a los perros, a los pollos, a los gatos, a las lagartijas, a los gusanos, a todos los animales. Esto es un milagro gracias a él también, porque es, vuelvo a repetir, ama y recontra ama a los animales, mi hijo. Pero bueno, creo que es lo que tengo que decir del pelos. Lo cual, con esto estoy diciendo que el respeto, el cariño y comprensión hace milagros. Así es, pues muchas gracias y pues le damos la cordial bienvenida y comenzamos agradeciéndole nuestro programa, que pues es una tarea bastante difícil, cosa que no pudimos hacerla en ese momento, y pues aprendiendo estamos. Qué mejor que cuando nos cuentan su experiencia viva voz, y pues así, aquí estás, bienvenida. Gracias. Unos aplausos para usted. Pues bien, ojalá les guste el contenido de hoy y también a ustedes, Radio Escucha, disfruten este programa. Y pues bueno, ya se la saben que para cualquier sugerencia, pregunta, lo que gusten compartir, envíen sus mensajes acá en cabina al 951-421-1470 o pueden también escribir en nuestra página en Facebook, Colectivo Iscuintli. Son las 10:21 y vámonos con nuestra primera canción. Que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. debilidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales y así vivir. Un amor de eternidades, y así vivir. Nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Día a día se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de su sed a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales y así vivir. Un amor de eternidades, y así vivir. Nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Los perros de Patlok. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Buenos días, Cindy. Buenos días, señora, que en esta ocasión tenemos el privilegio de compartir, de saber de que hay almas caritativas, de que hay almas generosas, donde quiera que nos encontremos. Muchísimas gracias por ello. Y como ya nos adelantó Cindy en esta ocasión, corresponde al artículo 5 de la Declaración de los Derechos Animales. Para ello, vamos a darle entrada a una reflexión que usted escuchará seguramente, y en lo posterior trataremos de hacer lo propio y estaremos de acuerdo. Adelante. Todos los que habitamos la tierra somos terrícolas. Los humanos no somos la única especie sobre el planeta. Compartimos este mundo con millones de otros seres. En la naturaleza, los animales viven adaptados, en total armonía con su medio, gracias a sus sentidos. Sentidos que nosotros hemos perdido o no hemos tenido jamás. Sin duda, hay diferencias entre los humanos y otros animales, pero también hay similitudes. Todos los animales compartimos algunas necesidades y comprendemos algunas de las mismas cosas. la necesidad de comida y agua, cobijo y compañía, la necesidad de tener libertad de movimientos y ausencia de dolor. Como nosotros, los animales no humanos también experimentan sensaciones y expresan distintos grados emocionales. Como nosotros, intentan sobrevivir, buscan su propio bienestar. Como nosotros, no solo están en el mundo, sino que son conscientes de él. Y como nosotros, están vivos. Sin embargo, los humanos creemos que podemos dominar la Tierra, a menudo tratando a otros seres vivos como meros objetos. En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado que los animales son seres con capacidad de sufrir física y psicológicamente. Sienten, padecen, experimentan dolor. Éticamente, no existe justificación para el sufrimiento, sea cual sea la raza, sexo o especie del ser que lo padezca. Entre los humanos, reconocemos el imperativo moral del respeto. Cada ser vivo es alguien, no algo. No olvidemos que los animales han sido obligados a servir a la humanidad. Mirando atrás, nuestra dependencia de ellos ha sido absoluta. Y apenas se lo hemos reconocido. Apenas les hemos respetado. Muestra de ello es que no nos interesa averiguar el origen de nuestras vestimentas. Saber que para nuestro entretenimiento sufren y mueren animales. No queremos conocer cómo se producen nuestros alimentos, ni cómo se realizan numerosos y cuestionables experimentos en nombre de la ciencia. No queremos darnos cuenta de que los animales exóticos sufren en nuestra casa. Para ser conscientes de todo lo que debemos a los animales y devolverles la dignidad que les hemos arrebatado, tendríamos que empezar por reconocerles como habitantes también de este planeta. Necesitamos recuperar una visión más amplia, sabia y quizás mística de los animales. Apartados de la naturaleza, los humanos observamos a los otros seres vivos desde una realidad distorsionada. Les tratamos con condescendencia por considerarlos incompletos, inferiores a nosotros. Y ahí erramos. Erramos profundamente. Nuestra responsabilidad moral no debería dejarnos indiferentes ante el abuso y la explotación de cualquier ser vivo. Ha llegado el momento de reconsiderar nuestros hábitos y, sobre todo, nuestra forma de pensar. Vivir en mayor armonía con los otros seres con quienes compartimos el planeta es posible. Por el bien de los animales, pero también por el bien de todos, y hacia una sociedad más pacífica y evolucionada. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cada uno de nosotros podemos ser parte del cambio. Infórmate de cómo hacerlo. Hemos escuchado una reflexión muy a tono con la naturaleza, muy a tono con la vida de los animales, con el equilibrio ecológico. Y el artículo 5 al que nos estamos refiriendo, aunque ya lo ha dicho Indy, a quien le agradecemos bastante, vale la pena repetir. Y en su apartado A dice: todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y libertad que sean propios de su especie. En su apartado B dice: toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Bueno, de la reflexión escuchada y tratando de encontrarle sentido, porque para ello es, me permito solamente contrastar algo que consideramos nuclear, central en todo esto. ¿Por qué nosotros miramos indiferentes a los animales? ¿Por qué? Dentro de otras respuestas, puede ser que el objeto, la cosa o algo, como dice la reflexión, tiene su origen en esa mirada preponderante, en esa mirada que el hombre tiene desde la parte más alta, al considerarse quien gobierna el mundo. Bien, diríamos, en primer lugar, y regresando, ¿cuáles? ¿Quiénes son animales del entorno? Podríamos comenzar compartiendo que depende de los contextos. ¿Dónde y con quién convivo? Depende de dónde vivo. Aunque en lo general conocemos que estamos rodeados de animales domésticos, sin duda están los perros, los gatitos, las gatitas, las perritas. También tenemos animales que por cuestión de evolución del propio ser humano los consideramos alimentos: aves de corral, ganado vacuno, caprino, porcino. Tenemos en nuestro entorno inmediato también animales de trabajo, ahí están las yuntas, están los burritos, los caballos, las mulas, dependiendo qué necesidades cubrimos con estos animalitos. Pero también, y ahí comienza lo otro, tenemos no pocas veces animalitos de ornato. ¿Quién no ha visto en algún domicilio jaulitas colgadas y en donde están encerrados algunos loros, algunos cotorros, periquitos australianos, canarios? En fin, eso dice uno, nos alegra la vida, pero están encerraditos. Y conste, ya vamos entrando a la problemática, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de contextos, también decimos, ¿y tú de qué animalitos te rodeas? Si vamos a una comunidad tropical, por lo menos en alguna donde he sido testigo, a la orilla de la casa pasa el armadillo, así como lo escucha usted, porque estamos hablando de una comunidad rural, pero tropical. Pero más adelantito están también los tepezcuintles. Hay tuzas, hay jabalíes, pasan las parvadas de loros, de guacamayas, un poquito más alejadito, pero no tanto, porque también es, como decíamos, es contextual esto. Hay tigrillos dentro de otros. En una comunidad, llamémosle serrana, ¿quién no sabe que hay coyotes, que hay liebres, hay conejos, hay venados, especies específicas de aves? Y solo para seguir ejemplificando, ¿qué pasa en una comunidad de valles? Bueno, fuera de los que ya dijimos hace un momento, que son animales de compañía y demás, pues también sabemos que hay, agregándole a lo anterior de coyotes, liebres, pues le agregaremos al tlacuache, al menos sabemos que están cerca de nosotros. Pero ¿qué pasa? Por desgracia, muchas veces lo único que logramos es apedrearlos. Lo único que logramos con esos animalitos que sabemos que forman parte del equilibrio natural es agarrar una horqueta, un charpe o resortera, como le llamamos, y a darle a esas avecitas que están en las ramas complementando la naturaleza, decíamos. ¿Y por qué? Porque tal pareciera que nuestro instinto nos obliga a ello, nos señala que aquello que se mueva, pero que no sea semejante a mí, pues no debe existir. Ah, ¿eso qué tiene que ver? Diríamos, como un punto de vista, porque nosotros pensamos que es una cosa, que es un objeto, que es solamente algo. Y aquí el contraste. Ese famoso algo está en función de uso. Y por eso llega al movimiento social de compraventa. ¿Para qué me sirve una cosa? ¿Para qué quiero un objeto? ¿Para qué es este algo? Bueno, después de la compraventa, posiblemente la explotación. ¿Por qué? Porque miramos y actuamos con una visión de dueños del mundo. Entonces, considero que para que este artículo quinto con sus apartados puedan ir teniendo sentido y que se desarrollen plenamente todos los animalitos según su naturaleza, según sus genes, según su ADN, necesitamos cambiar la mirada. Cambiar la mirada de algo a alguien. Fíjese, comparto con ustedes de que esa es una gran diferencia. Repito, algo se asemeja a objeto o a cosa, pero alguien, entonces, de principio, tal parece que ya le reconocemos emociones, sentimientos. Repito, alguien tiene emociones, sentimientos. Si nosotros empezamos a adquirir esa conciencia moral, entonces estoy seguro que habrá respeto a la vida y a la dignidad. ¿Y cómo lograr esto? ¿Solamente sería a partir de castigos? ¿A partir de multas? Fíjense que compartimos con ustedes que en las poblaciones hay momentos de veda, ahí hay bandos municipales, ahí se entienden y dicen, por ejemplo, no se puede cazar, aunque no faltan los intrusos, no faltan los intrusos que porque tienen una licencia, ¿licencia para matar? Pues eso también está para pensarse. Habrá quien defienda ese punto de vista, la cacería deportiva, por ejemplo, y va y soborna a quien tenga que sobornar, a quien se deja sobornar, y al rato ya llegan con una presa, ellos llegan altivos, llegan emocionados, aunque no entenderíamos ni esa altivez, ni esa emoción, porque, repito, tal parece que no han construido en su conciencia moral todavía el concepto de alguien. Los animalitos, todos, animalitos bípedos, animalitos cuadrúpedos, todos, si nosotros lográramos reconocerlos como alguien, otro mundo nos estará esperando. Así que con la educación, con la cultura, con la civilidad que nos va dando estos factores sociales, estoy seguro que en su momento podremos llegar a vivir en equilibrio con la naturaleza, y de esta manera los derechos de los animales podrán ser posibles en toda su dimensión. desde el momento en que tienen derecho a la vida, como nos dice el principio elemental, desde ese momento estaremos nosotros siendo conscientes de cuál es nuestro lugar en esta tierra. Y nuestro lugar no es el señalar y solamente definir qué me sirve o qué no me sirve. No, nuestro lugar debe ser la construcción de nuestra conciencia para poder entender que vivimos en equilibrio con la naturaleza. Y concluyo con una interrogante. ¿Adquiriremos conciencia para abrir las puertas de las jaulas y que vuelen las aves? ¿Respetar a nuestros compañeros seres vivos de cuatro patas, de dos patas, con sus alas, con sus colitas de pez y demás, para que se guarde el equilibrio natural y que todos gocemos de una vida con dignidad, en libertad? Bueno, esa es nuestra tarea. ¿Qué les parece, compañeras? Dejamos el punto de vista. Muchas gracias, y me quedó muy muy presente el apartado B, donde comentabas que toda privación a tanto al entorno como a la libertad de los animales es muy importante en cuanto a nuestras conductas se refiere. Bueno, encontré una canción que titulada El Oso, del cantante Morris, que va asociado a un oso, pero que está muy de cerca con lo que nos acabas de compartir, y la escuchamos entonces. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, en una noche sin luz. Y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Bien, ya estamos de regreso de esta pausa musical, y bueno, les cuento que los perros en situación de calle, o como llamamos comúnmente callejeros, no solo pues encontramos criollos, como le hemos denominado, sino perros de razas reconocidas en el mercado. y por lo que eso da a conocer la irresponsabilidad de las personas que posiblemente pues compraron, ya no supieron qué hacer con ese animal y lo terminaron abandonando. O lo compraron, lo explotaron para crías y después igual lo abandonaron a su suerte, o peor, que lo compraron y lo ocuparon para peleas clandestinas. Y vaya, que cuando se hacen viejas y ya no les sirven, pues se deshacen de ellas, ¿no? Una docena de historias que están detrás de estos animales callejeros. Y es ahí donde pues tentamos contra sus derechos de animales que tienen al igual que nosotros. Y bueno, en tu experiencia, compañera Griselda, cuéntanos cómo observas este abandono de perros y gatos como animales más comunes de compañía acá en la comunidad. Pues lo veo muy cruel, muy inhumano, pues también los pobres animales tienen su dignidad, debemos de respetarlos. Andan también de callejeros buscando comida, porque en el hogar que era, bueno, supuestamente su hogar, pues no les atendieron, lo mínimo, agua, dos, tres sopitas, qué sé yo. Por eso los animales también se vuelven callejeros, o también algunas personas, pues no sé cómo llamarles, qué decirles, porque tienen a sus perras y ya que tienen a los, ahora sí que a sus bebés las perras, abandonan a los perritos, los van a abandonar al campo abierto, se los quitan a la madre. Y estos pobres animales, si logran sobrevivir, pues crecerán traumados, con hambre, enfermos, si logran sobrevivir. Pero pues es culpa nuestra porque no sabemos amar a los animales. Así es. Pues bueno, vámonos con nuestra segunda sección. El ojo al gato y el otro al garabato. En este apartado, en esta sección, les invitamos a ver un corto que pueden encontrar en nuestra página Facebook, Colectivo Iscuintli. Y claro, que también pueden dejar sugerencias, comentarios a acá, número en cabina 951-421-1470. En lo que resta del programa, con gusto leeremos sus mensajes. Hola amigas y amigos, los invito a ver Kid Bull, un cortometraje dirigido por Pixar. Este lo pueden encontrar en YouTube. La verdad a mí me gustó mucho, ya que habla sobre el maltrato que la gente le da a su mascota. En este caso es un perrito de la raza Pitbull. Lo tiene todo el tiempo amarrado. Entonces conoce a un gatito y se hacen muy buenos amigos. El caso es que un día, de tanta tristeza que sentía el perrito de estar amarrado, el gatito lo ayudó a escaparse. Y así se fueron los dos en busca de la felicidad. Hasta que un día encontraron a una persona que alimentaba al gatito de vez en cuando. También el perro lo encontró y se hicieron amigos, y los tres vivieron felices. Así es, compañero. Como lo dices, nos habla en este pequeño cortometraje de cómo esta raza de perros, en especial, ha sufrido demasiado maltrato durante años, ya que, pues, como sabrás, se considera una raza sumamente peligrosa porque específicamente lo utilizan para peleas de perros. Entonces, de cómo este pequeño ser, después de tanto maltrato que sufrió por parte de su dueño, que le exigía cada pelea ganarla, empezó a desconfiar, sí, pues de las personas. Y llega este gatito, como tú lo dices, y se atreve otra vez a confiar en alguien más, sabiendo que puede incluso otra vez ser maltratado. Pero no, esta vez este gatito sí fue su verdadero amigo. Y lo alentó a que saliera de ese lugar donde pues su vida no era plena, no era feliz, no le prestaban la atención que cualquier animal de compañía o de trabajo necesita. Y una vez de que salió de ese lugar, pues la única compañía que ahora tenía es este pequeño gatito. Y fue gracias a este que pudo conocer a una nueva familia, la cual se hizo totalmente responsable de sus heridas, no solo físicas, sino que también psicológicas. ¿Por qué psicológicas? Porque este perrito, como lo dije, y como tú lo dijiste, compañero, sufrió maltrato por parte de su dueño. Entonces esto hace que desconfíe de los humanos y se vuelve inseguro. Y al estar inseguro, lo primero que se le viene es defenderse. Y está bien, es su instinto, defenderse cuando se siente en peligro. Pero para muchas personas lo ven como agresividad. Por lo tanto, pues esa, sobre todo ese tipo de raza de perro, no son bien vistas por los demás. Yo creo que esta agresividad pues tiene solución, la cual es empezarlo a sacar, a pasear, para que empiece a ser más sociable, tanto como para conocer personas como para socializar igual con perritos o con gatitos. Entonces, pues así como mi compañero les invitó, igualmente les invito a que vean este cortometraje. No dura mucho, pero es muy bonito y nos da un claro ejemplo animado que muchas veces estos perros que están en la calle y que nosotros los vemos así con miedo, pues tienen una historia detrás, que en algún momento pues pudo haber tenido una familia, pero por diversas circunstancias lo tuvieron que abandonar o sufría de maltrato y pues decidió salirse. Así que los invito a todos ustedes, si tienen algún animal de compañía, por favor no lo maltraten. Si de verdad piensan que tener un animalito es nada más tenerlo, no, es mucha responsabilidad por parte de nosotros. Tenemos que sernos responsables desde su alimentación, su salud, y que tengan diversas secciones de ejercicio para que no acumulen energía y no hagan destrozos en nuestras casas. Lo cual nosotros, al enojarnos, lo primero que hacemos pues es regañarlo y pegarle. Pero el animalito lo único que hace es sacar esa energía que tiene. Bien, pues antes de pasar a nuestra tercera sección, les comento que este mes resaltamos nuestros saludos a la niñez, en torno al 30 de abril, Día del Niño y la Niña. Sin embargo, pues siempre bienvenidos, bienvenidas, con mucho aprecio y consideración en nuestro programa, a sabiendas que el colectivo Iscuintli confía que caminar al lado de la niñez es fundamental para nuestro aprendizaje humano. Agradecemos sus mensajes y en este caso el audio que nos ha hecho llegar Santiago, compañero del Jardín de Niños María de la Luz, Borges Bermúdez. Hola, soy Santiago y les voy a contar el accidente que le pasó a mi perrito. Cuando él tenía 3 meses, mi mami fue a comprar sus croquetas. Entonces, él se dio cuenta y corrió a la azotea emocionado para ver a mi mami desde ahí mientras ella se iba. Pero de tanta emoción se fue a la marquesina y es un lugar muy delgadito. Entonces se resbaló y se cayó. Yo me asusté muchísimo porque pensé que se iba a lesionar sus patitas. Entonces fui a verlo, pero afortunadamente no le pasó nada. Entonces mi tío luego me explicó que a esa edad sus huesitos son muy flexibles y por eso no se había lastimado. Cuiden a sus perritos y no los dejen en la azotea porque pueden tener accidentes. ¡Gracias! ¡Adiós! Hey, comparto lo que dice Santiago y pues bueno, cuidemos a nuestros animales de compañía. Aprovecho el espacio y mando saludos a la compañera Elizabeth Aguilar que nos está escuchando en esta hora radial. un gusto que puedan colaborar con nosotras en el programa Cuatro Patas. Que se llama Zuma. Juntos jugamos y a veces hacemos travesuras. Algún día les contaré alguna de nuestras historias. Te invito a que tú también nos cuentes las aventuras que pasas con tu compañero Pelulo. Como ya lo dijo Sebastián, si eres niña o niño de cualquier edad y quieres relatarnos tus experiencias con tus animales de compañía, solo envía en formato de audio vía WhatsApp al 951-1401-1430 esa historia que quieres compartir con el auditorio de Cuatro Patas. Las narraciones que nos compartan serán escuchadas por el auditorio que nos acompaña todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por el 91.7 de FM Radio Cuilapan. Ahora sí, vámonos con nuestra tercera sección. Amores perros. Como ya saben que en Amores Perros hablamos de posibles soluciones en tanto a él o los problemas que se mencionan en los perros de Pavlov, entonces qué mejor que la solución o alternativa sea contada desde quien lo practican, ¿no creen? Es por ello que les recordamos que hoy tenemos a nuestra invitada, Griselda, quien ya nos ha venido contando, compartiendo desde el inicio del programa cómo ha sido la convivencia que le ha tocado compartir con estos animales perrunos. Y bueno, en este espacio, si gustas seguir comentando esta convivencia, cómo han llegado a tu hogar, las dificultades que han tenido, los logros, etcétera. Bueno, pues quiero decirles que todos los animalitos que están en casa, perritos, gatos, han llegado solitos, pues son de los que abandonan a las personas, nos han llegado rotitos de la pierna, nenitos, bueno, perritos chiquitos, y han logrado sobrevivir. Los que tenemos ahorita, pues son muy felices. No quiero decirles que los animales que se vuelven callejeros son porque les falta amor, les falta comida en casa, por eso se vuelven callejeros. Y los que les decimos que son dañeros, que les decimos malamente que son dañeros, pero eso lo hacemos nosotros también, porque no cuidamos a nuestras mascotas, no les damos de comer, no les damos la dignidad que merecen los animalitos. Y los que hemos tenido en la corta vida o larga, como le llamemos a nuestra vida, han sido puros animales que los abandonan, pero a todos les hemos dado eso que merece un animalito. Es más, tenemos que agradecerles a ellos que ellos siempre nos están cuidando, nos están vigilando. Nosotros estamos durmiendo y ellos están cuidándonos al menor ruido, nos avisan, aunque sea de noche, sea de día, ellos están muy pendientes de nuestras vidas. Todos los animales que tengo, vuelvo a decir, todos han llegado solitos. O es más, alguien que quiere deshacerse de su animal nos lo va a dejar ahí a la casa, ahí a la puerta, y pues empieza a llorar el perrito, el gatito, y pues se nos parte el alma, se nos parte a mi hijo, a mi marido, a los de la casa. No, pues pobrecito, dale de comer, ponle un poquito de agüita. Ya se vuelven nuestros compañeros los animales que están en casa. Pues yo les invito que que les demos eso que necesita un animal, un animalito. Denles que el amor le encuentren cálido, porque eso es lo que pretende un animal, lo que necesita un animal, un hogar, guarecerse del tiempo de lluvias, del frío, un rinconcito donde estar, donde acomodarse, y que no los abandonemos, porque ahora sí que los dejamos a su suerte. Y por eso los animales a veces andan buscando carroña para alimentarse, pobrecitos animales, qué resistencia de estómagos. Y pues uno no quisiera ver tanto animal en la calle, tanta perrita colgando de cuántos perros en su pancita, y allí arrinconados en las hierbas, y igual los gatitos. Pues a mí me gustaría que todos hiciéramos conciencia y una labor desde ahorita a las generaciones que vienen detrás de nosotros, hacerles notar que los animales son parte de la vida, que estamos aquí por un rato y que tenemos que compartir con ellos lo que tenemos, lo que está a nuestro alcance. No sé si quiero seguir más. Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación, por compartir este espacio radial con nosotros y por vivir en este caso. Un día como hoy, pero del año del 68, murió asesinado Martin Luther King, activista por los derechos civiles de personas afroestadounidenses, quien señaló que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Siento es acertado este comentario en tanto lo que nos ha contado usted, y justo eso, ¿no? que no se ha quedado con los brazos cruzados ante estas problemáticas acá en la comunidad. Nuestro grano de arena pues siempre hace la diferencia en esta sociedad que percibo bastante, bastante cruda. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuello sin cadenas. Ya a las 11 finalizando el programa, les recuerdo en visita en nuestra página Facebook. Tenemos a la venta boletos con valor de 15 pesos para rifar. Como primer lugar tenemos un bordado de tu animal de compañía. Nuestro segundo lugar va a ser una cama para perro tamaño chico. Y el tercer lugar va a ser una lámpara de mano solar. Esta se llevará a cabo el día 25 de este mes por este medio. Y lo que, pues, quienes interesen en comprar o adquirir un boleto pueden mandarnos mensaje al 951-401-1430 o en nuestra página en Facebook, Colectivo Iscuintli. Ya saben que lo recaudado es para pagar, pues, esterilizaciones de perros en situación de calle. Si no mal recuerdan, el perrito de la 5 de mayo, ya ahora llamado Capitán, que ya no lo verán o lo ven en esa cuadra, porque ha sido adoptado, pues solo sigue en recuperación y no podemos ahorita esterilizarlo porque está bajo de peso, pero lo recaudado pues va a ser para pagar esta cirugía. Al contrario de que de las otras actividades que hemos hecho, pues no nos hemos ganado la lotería ni no tenemos un patrocinio, vaya. Y estas actividades pues sí no son gratis. Entonces, pues bueno, gracias Quinti, gracias Griselda por compartir micrófonos conmigo, gracias Santiago por tu mensaje que nos hiciste llegar, auditorio, gracias por su escucha y bueno, nos vamos hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.